Another one bites the dust.

Gracias. Hola. Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de FM Boedo, la 88.1, la radio del barrio de Boedo, un barrio del tango, barrio de la literatura popular. Les propongo que se queden escuchándonos esta hora que viene por delante. Vamos de 7 a 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, muy bien, perdón, me adelantaba una hora. Y este no es un programa cualquiera, este es un programa que pertenece al programa REC, que es Red Escuela de Comunicación. Nos llamamos Hora Libre en el Barrio, Hora Libre en FM Boedo. Es un programa que intenta construir un puente entre las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires con este medio tan hermoso que es la radio, este medio que no solamente es la radio, sino que es comunicación comunitaria. Así que les doy la bienvenida a todas y a todos a este programa. Me acompañan compañeros del programa como Belén, como Néstor, en la operación El Batero, y todos los chicos y las chicas y los profesores de la escuela 1 de 2, bienvenidos a todos. Y bueno, no soy yo el protagonista de este programa, son los chicos, son las chicas. Les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Bien, perfecto. Para empezar, me gustaría que se presenten. Hagamos una ronda de mi derecha a mi izquierda en sentido contrarreloj. Vamos. Hola, Diego López. Hola, soy Rodrigo Mongelos. Soy Camila García. Hola, soy Nicolás Birnbach. Bien, les voy a pedir por favor que se acerquen todo lo que puedan al micrófono. Yo sé que no tenemos tantos micrófonos, pero por favor, lo más cerca para que se escuche bien. Ustedes son de la 1 de 2. Sí, sí. ¿Sí? Si viniese acá un catamarqueño y ustedes le tuviesen que contar cómo es el barrio donde viven. Primero, cómo se llama y segundo, cómo es. ¿Cómo lo describirían? El del colegio. Donde está el colegio, claro. Tango. ¿Cómo se llama el barrio? Almagro. Almagro. El barrio es Almagro. Bien. Vecino de este barrio. Sí, sí. ¿No? Yo no digo. Vos no vivís por Almagro, pero vas al colegio de Almagro. Bueno, entonces hablemos del colegio. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo pueden describir en algunas palabras ese barrio? Yo lo describiría como familiero, el barrio, muy familiero. Un barrio familiero. ¿Qué más? Un barrio del tango, decías vos. El deporte también. ¿Del deporte? Sí, sí. ¿Por qué? Por el boxeo. Por el boxeo, mirá. Justo me da el pie para después empezar a hablar de boxeo. Es un barrio de boxeo, del tango y familiero. Bueno, ¿les gusta el barrio de Almagro? ¿Les gusta ir al colegio en Almagro? Sí. Bueno, yo toda la vida estuve en Almagro, así. Espectacular. Bueno, le damos la bienvenida entonces al barrio de Almagro, ahora libre Boedo. Y empezamos con el primer tema del día. No quiero que empecemos a las piñas, pero vamos a hablar de boxeo, ¿sí? ¿Por qué traen este tema, chicos? ¿A quién se le ocurrió? ¿De casualidad? Y estuvimos... Estuvimos eligiendo temas. Bien. Y bueno, ya que yo hago deporte... ¿Vos haces deporte? Boxeo, sí. ¿Te gusta todos los deportes o el deporte, el boxeo en particular? El boxeo, el básquetbol. Bien. Después ya no me pide más. Está bien. ¿Y el resto le gusta el boxeo o es un tema medio que lo conocen por el señor? A mí mucho no me gusta. A mí me gusta, pero qué sé yo. Siento como una especie de adrenalina cuando empieza y nada, me quedo viendo, pero es cada tanto, tipo, no necesariamente siempre. Perfecto, espectacular. Pero el tema lo elegiste vos porque sos fanático del boxeo. ¿Cuáles son tus ídolos del boxeo? Y de acá, bueno, los viejos. Los viejos. No los de ahora. ¿Como por ejemplo? Monzón, Látigo Koji. Monzón. Che, y lo dijiste primero. Y porque vinimos a hablar de él. Ah, vinieron a hablar de Monzón, por eso lo dijiste primero. Che, y contame un poco de Monzón. Y fue conocido, más que otra cosa, por ganarle a Nino Benvenuti. ¿Quién era Nino Benvenuti? El campeón mundial de los pesos medianos. Que lo noqueó en el... duodécimo asalto con la derecha. Que fue la derecha fulminante y fue el nocaut del año. Mirá, ¿en qué año fue esto? Si no me equivoco, 1970. 1970. Sí, sí. ¿Vos lo viste esta pelea? Por video. Por supuesto, sí, en vivo no, me imagino que no. Pero la viste en vivo una vez o varias veces lo viste. 6-7 veces porque querés. 6-7 veces. Sí, sí. Ah, es un momento histórico. Porque querés ver cómo fue ese golpe. ¿Cómo fue la técnica? ¿Y cómo lo fue llevando esos 12 rounds? Mirá. ¿Y cómo se fue dando todo el round, tipo? Los 12, ¿no? Y los 12 rounds fueron de él. Fueron peleados. Ah, solo de él. Fueron peleados. No, solo de él. Su agresividad. Le ganó. Pues así. Él mismo lo dice después en un documental. Ah, ¿sí? ¿Qué dice? Que es el primer boxeador que se enfrenta ante él tan agresivo. Mirá. Tuvo. Y lo noqueó. ¿Y ahí se transformó en campeón mundial? Sí. ¿Volvió a ser campeón mundial después de eso? Tuvo 14 defensas. ¿Del título? 14 sí. Defensas, después de ese momento. Y después tuvo una revancha contra él. ¿Y cómo salió eso? Que ahí el entrenador, ahí no me acuerdo en qué round, pero tiró la toalla. ¿El entrenador? Sí, sí, de Benvenuti. Ah. O sea, el entrenador de Benvenuti, no de... No. Y ahí después también en otro documental habla Benvenuti, que dice que si no le gana a él ya no le puede ganar nadie. Claro, muy bien. Pero la verdad que muy buen boxeador. Para mirar y aprender, sí, ¿no? Sí. Si uno quiere hacer boxeo, está bueno aprender de los mejores, ¿no? Poder moldear cierta técnica. Pero igual veo que no es pura agresividad, porque si fuera agresividad, así como te parás de frente, estás en un costado, te meten una mano y quedas en el piso. Y caes más fuerte. Y así. Sí. Che, ¿y alguna mujer boxeadora? La Teresa Acuña. Mirá. ¿Tenés algo para contar de ella? Poco, porque no estuve muy... Faltó más research, más investigación sobre ella. Está bien. Bueno, dejémosla para más adelante. Sí, sí. Digamos que es una de las boxeadoras más importantes. Sí, sí. La Teresa. Y ahora volvió a boxear. ¿Cómo? Que volvió a boxear. Otra vez. O sea, salió del retiro. Salió del boxeo, pero volvió para de vuelta. Mira vos. ¿Pero sí, es acá la más importante o a nivel mundial, se podría decir? ¿Y fue campeona mundial? No, obvio, pero me refiero a... Bueno, sí. En un momento lo fue. Che, ¿cuál es el boxeador más importante del mundo, digamos, para vos, no? Y para mí, hoy en día... Lo que quieras. En la historia también. Y uno que me parece muy bueno, que bueno, también es criticado, como Mayweather. Pero hace lo que él quiere. Claro. Sí. Uno de los pocos que llegan sin tener tantos golpes en la carrera. No es poca cosa. Puede ser que a muchos no les guste el boxeo de él. Porque yo también, cuando quiero ir a ver boxeo, es querés ver cómo golpean a alguien. Es la agresividad que a muchos les gusta. Sí. ¿Y él? Pero también querés ver cómo alguien no es golpeado y puede pegar. Él tiene más lo segundo. Sí, eso. Sí. Es su especialidad, digamos, que no lo golpee. Su defensa. Esperar. Está muy bien. Che, si alguien se entusiasma con esto y quiere empezar boxeo, ¿dónde puede ir? Y yo entreno en el... ¿Todos conocen el Almagro Boxing Club? ¿Todos conocen? El Almagro Boxing Club, bueno, pero ahí no entreno yo. Ahí no entrenas vos. Ah, no. Ok. Pero ese es importante. Y en Almagro, sí. En Almagro, está bien, ok. Yo también entreno en Almagro, en Neto Boxing Center. Bien. Me llama la atención porque dijiste primero el segundo, el que no vas vos. Lo dije porque... Es reconocido. Ya al decir Almagro, claro, todos en la mente piensan le va en Almagro Boxing. Claro. ¿Y el otro? ¿Está bien o...? Está bien. Bien. Sí, sí. Para lo que vos vas a buscar sirve. Y sí, porque, digamos... Cualquier gimnasio que vayas de boxeo, con técnicos de boxeo, que en realidad se esfuercen y quieran llevarte a pelear, todo se conoce. ¿Vos te peleás? Sí, ¿o peleo? ¿Es entrenamiento nada más? Peleo, pero por ahora nomás estoy en amateur. ¿Sos amateur? ¿Qué se siente cuando estás a punto de entrar al ring? Nervios. A cagarte, sí, a piñas con alguien. ¿Nervios? Y ansiedad. Ansiedad. Adrenalina. Y emoción. O sea, puedes terminar mal. Vos lo sabés. Sí, pero. Pues. Es lo que te gusta. Claro. ¿Y cómo viene por ahora? Ah, bien. Bien. Bien. Ahora me toca este sábado. ¿Este sábado peleas? ¿En dónde? En el Lanús. ¿En Lanús? La Federación de la Carne. ¿Ya sabes con quién? No, eso no importa. Eso no importa. ¿Pero es con uno solo o es con varios? No, con uno solo. Es con uno solo. Después están los campeonatos como el nacional. Que ahí, sí, ahí tenés como 7 peleas. Peleás y seguís peleando. Y ahí son más o menos todas en un mes. Imagínate. Ah, lindo. Es importante. Pero tenías pintado. Pero lindo, si ganás las 7, te anotás 7 peleas en una, en un mes. Te anotaste 7 peleas. Claro. Cuando estás arriba, ¿sabés si vas a ganar o vas a perder? Sí. Antes de que suceda. El 90% lo sabés. Sí. ¿Por qué? De entrada. Lo sabés. En el momento que lanzás las primeras piñas, igual nunca, o sea, nunca está el 100% de la seguridad. Claro. Pero ya cuando vos entras seguro que vas a trabajar bien y vas a hacer lo que sabés, ya está más de la mitad de la pelea asegurada. Ahora, cuando vos entras con dudas. Fuiste. O no sabes si vas a ganar. Ya entras con más de la mitad que vas a perder. Pero hasta el último segundo no sabes si vas a ganar o no. Pero sabes. Tenés la seguridad de vos mismo, de poder cambiar la situación. ¿Hay algo en el boxeo que, como quizás un código o una forma de relacionarte con los demás, vos lleves del boxeo para afuera, para el resto de la vida? ¿Algún, no sé? Humildad. Humildad. ¿Por qué humildad? Porque no sabes quién tenés al frente y nunca es menos que vos, ni más que vos. Sea con quien te subas. A todos lo ves igual. Me encantó. Espectacular. Vos tenés algo para decirnos. Vos estás ahí como pidiendo pista. Hay dos lugares muy importantes para entrenar en el barrio. Más cerca, porque sí. Si no, no van a saber dónde ir a entrenar al barrio. En el barrio de Almagro estamos claro, hablando. Claro, en el barrio de Almagro. Uno es el Almagro Boxing Club. Que era el que contaba el compañero. Bien. La Federación de Boxeo. ¿Y ese lugar? Se encuentra en Castro Barro, al 75. Esa es la federación. Claro. Castro Barro, 75. Sí. Che, ¿hay que pagar para hacer? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Hay becas? Hay muchos pibes becados por la clase baja. Y el club mide eso. Justamente. Claro. Para dar oportunidades a los claro. que no pueden pagar. ¿Y el otro lugar, el primero que me contaste? El Almagro Boxing Club. ¿Y ese lugar también es? ¿Qué diferencia hay? Si uno quiere acercarse a uno u otro lugar, ¿vos qué dirías? Y yo entrené en el Almagro Boxing Club y me gustó bastante. Ah, ¿vos también entrenabas? Claro, pero entrené mucho más poco. Me gusta más el fútbol. Pero el boxeo está bueno. Pero nada. El lema justo del Almagro Boxing Club es una hora más en el club, una hora menos en la calle, para ayudar a los pibes a salir del tema de la calle. Me encantó, espectacular. Che, y si tenés que decir algo que encuentres diferente o similar en el fútbol y en el boxeo. Y muy diferente de la disciplina de boxeo. ¿Por qué? Porque yo lo veía como que te exige más. Y aunque... Es más de técnica. Parece, a veces es una boludez, lleva mucho entrenamiento, práctica, más que el fútbol para mí. Pero el fútbol es más de largo aguante, digamos. Claro. Tenés que aguantar en la cancha, tenés que correr, ¿no? No, el boxeo es bastante difícil. Claro, ¿y de qué juegas en la cancha? De tres me gusta jugar. ¿Fútbol 11? Sí. O el futsal siempre. Futsal. ¿Y dónde jugás? ¿Jugás en algún equipo? Me tuve una lesión y dejé de jugar. Corté. Todavía no juego en ningún lado. Bueno, ¿falta poco para recuperarte? Y yo mido eso. Corté, cuando yo vea que esté seguro y sienta que estoy cómodo adentro. Está perfecto. Buenísimo. ¿Algún dato más como para contarnos? No, era justamente bien. Eso. No. Era invitarlos también a que se acerquen si tienen ganas de empezar, entrenar. De entrenar. Claro, era eso. ¿Están todos invitados? ¿Hay algún teléfono, una página? Facebook, seguramente. Claro, si lo buscan en Facebook. Instagram, Twitter. Instagram, Twitter, sí. No hace falta pasar ningún teléfono. No, no. Con que lo busquen nada más, van sí. a encontrar. Espectacular. Gracias, chicos. No, de nada. Vamos a... ¿Hay un temita ahí como para introducirnos en el siguiente tema? Bueno, sí, sé que tú planeas. Y seguimos esta música. A ver, ahí le pasa al compañero los auriculares que tiene ganas de escuchar lo que está pasando, la música que está pasando. Vamos a cambiar de tema. Pasamos del boxeo, del fútbol, a otra disciplina que, no sé, ¿es un deporte? No, no es un deporte. No. No. Es más un hobby, se podría decir, o por lo menos acá, yo creo que... tomado más como hobby que como una profesión o un deporte de extremo, por así decirlo. Bien, es un hobby. ¿De qué estamos hablando? De los hot rods. ¿De los hot rods? Cuando me decían que había que íbamos a hablar de los hot rods, yo pensaba que era una marca de autos de juguete. Nada que ver. Como los Hot Wheels. El Hot Wheels. Como los Hot Wheels, exactamente. No son los Hot Wheels. Y un poco un poco más grande. Claro, sí. Grande, más reales. Más reales. Más un poco más antiguos. Más que nada lo del origen. Más o menos de la década del 40, para el 50. Cuando empezó todo el tema de los gangsters en Estados Unidos. Y un movimiento juvenil que se llamaba Los Engrasados, si no me recuerdo. ¿En inglés lo sabes? Me lo debes. No. La próxima. Te lo debo. No te preocupes. Pero... lo vamos a googlear. Como quieres. Los Engrasados. Sí. ¿Eso es por el pelo o por la mecánica? Imaginaba por la mecánica, ¿no? Por la mecánica. Claro, me imaginaba un Yendin. No. No. Algo más. Ok. ¿Y qué hacían? ¿Qué... a los Engrasados, auto... digo. Los modificaban, les hacían el motor más grande, le bajaban las ruedas de adelante, las hacían más chicas, las de atrás son más grandes. Eso, yo te hago una pregunta. No conozco mucho de auto, como verás, yo pensaba que eran juguetes. Pero esto de bajar la parte de adelante, ¿no? Cuando uno está ahí y hay una loma de burro, se complica, es como que sí, uno tiene sí. que pasar sí. En cámara lenta prácticamente para no arruinar el auto. No. Imagínate que aparte llegas a saltar y destrozás, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la lógica? Entiendo, hacer más grande el motor es para que tenga más poder, más potencia. Pero bajar la parte de adelante, ¿por qué? Más que nada no es bajar, sino más que nada poner una rueda más chiquita adelante y atrás más grande, más que nada para que sea más liviano. ¿Para que sea más liviano? Porque si vos los autos los ves... vos adentro ves que tienen el asiento del piloto y nada más, tipo un par de caños más como para sostener la carrocería lo más posible y poco más, y el motor atrás. Bien, tiene que ser lo más liviano posible, sí, para que vaya para más que rápido. Queda más rápido. Tenga menos resistencia en la velocidad. Corren picadas de 400 metros y a veces alcanzan velocidades de 400 kilómetros por hora. Es una... 400 metros. Imagínate que los tienen que enfrenar con paracaídas. ¿Con paracaídas? ¿Estos hot rods? La clase de dragster, que son los que corren picadas. Que son, bueno, picadas por lo menos. ¿Cómo? A ver, para. ¿Cómo es la clase? ¿Cómo me dijiste? Dragster. ¿Dragster como el kiosco de dragster? Algo parecido. No. No, dragster. Eso es como se llaman a sí mismos los pilotos. No, más que nada la clase en particular en la... Es como el peso pesado del boxeo. Claro, más que nada, sí. Espectacular. Che, y esto como... esto eran los 40, los engrasados. ¿Esto sigue al día de hoy? Sí, sí. En Estados Unidos, de hecho, hay un programa. ¿Un programa qué? ¿Televisión? Sí, sí. Hay un ¿cómo canal... se llama? Creo que es Carreras Prohibidas, algo así. La verdad no me acuerdo bien el nombre. Pero básicamente corren por plata y por quien gana. Bien. Por posiciones, son 10 de cada estado, ponele. Ajá. Y ¿y esto es legal o es ilegal? Porque por el nombre. En algunos estados sí, en otros me parece que no, más que nada por seguridad. Okay. Yo creo. Ok. Y la parte que nos toca, en Argentina, ¿hay hot trots? Sí. Es también hobby. Se reúnen el domingo de cada mes en un hipermercado en la Avenida General Paz. ¿El domingo te referís al primer domingo de cada mes? De cada mes, sí. Bien. Y, y una pregunta, ¿estos hot rods trabajan sobre el sobre los coches o los a llevan a mecánico? Algunos son de exhibición y algunos bien corren, algunos, muy pocos. No pocos hay, corren. Mm. ¿Y dónde corren? ¿Hay un lugar, una pista? No. Sé que se reúnen cerca de la Avenida General Paz, pero no sé bien dónde. No se llama picódromo. Eso es otra cosa. Es otra cosa. ¿Y qué es un picódromo? Bueno, ahí entro yo. A ver. Bueno, nada, un picódromo es una pista recta de un cuarto de milla en la que, bueno, compiten dos autos y, bueno, claramente el que lleva primero al cuarto de milla es el ganador. Pero no, ya no estamos hablando más de hot rods. Ahora son autos más normales. Claro, cualquier auto puede compartir. Puede ser autos o motos en una picada. Ah, pueden ser autos. Sí. O motos. Y esto... Perdón la insistencia, no es que yo me ponga del lado de la policía, pero ¿esto es legal también? Bueno, ahí está el tema, no es legal. ¿No es legal? No, correr en la calle no es legal. Pero en el picódromo sí. Es que ese es el tema, ¿dónde hay picódromos? En el autódromo, por ejemplo, se puede. Hay una parte especial que la usan de picódromo. Pero en sí hay muchísimos lugares que hacen picadas ilegales en la calle. Mm. Y es, bueno, hay muchos pero casos que mueren. No son picódromos esos lugares. No. Eso es la calle que utilizan para practicar. Legalmente, que usan la calle. Generalmente usan mucho la Panamericana. Es muy conocida porque a la noche, cuando no está muy transitada, la usan para hacer picadas. Bueno, en algunas avenidas también. Bueno, en algunas avenidas. En el conurbano hay un montón. Bien. Más de 100 recorridos hay. Ah, ya están como identificados todo. Sí, sí, sí. Tengo como un dato de. Estamos hablando de. Me confundo. ¿De los legales o de los ilegales? De los ilegales estamos hablando. De los ilegales. De los claro, ilegales. Sí, sí, sí. Bien. Ilegales. Por ejemplo, hay un licenciado en seguridad pública que se llama Luis Vicat, que sí dice que en el conurbano bonaerense existen por lo menos 100 circuitos ilegales para hacer picadas. 100 circuitos ilegales. Que serían calles, a lo que le llama circuitos. Que suelen usarse para eso. Claro. Que es bien muy peligroso porque o corren sin cascos o, por ejemplo, si hay una persona caminando ahí al costado y justo pasa algún choque y... Se lo llevan puesto. Se lo llevan puesto y la persona quizás no tiene nada que ver con la carrera. No, mismo los pilotos que corren también. Es muy inseguro correr en la calle. Y para eso las lomas de burro, ¿no? Para eso las ponen las lomas de burro, ahí para que no corran. Se acabó el picódromo. Bueno, también en autopistas están esas liñitas blancas antes de ponerle... los peajes sí, que te paran un poco el auto. Y además para que no te quede dormido, claro, te lleves puesto no te, el... No te quede dormido, no te lleves poner la carreta, ¿no? Claramente. Bien. Y para ir cerrando este tema, ¿no? El picódromo, ¿dónde uno quiere empezar a correr carreras, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde puede ir? Bueno, los de Capital tenemos el autódromo, el Galvez. Autódromo. Pero, por ejemplo, yo tengo un proyecto... Yo uso moto. Yo voy con la moto y ya puedo correr una carrera. No, te tenés que anotar o cosas así. Hay un par de trámites. Claro, por ejemplo, si no hay... hay un proyecto que se está haciendo que se llama Por un Picódromo en Pilar. Lo pueden buscar en Facebook o en Instagram. Que, bueno, la idea es hacer un picódromo en Pilar porque en Pilar hay un gran porcentaje de gente que corre en la calle y se termina matando. Y nada, la idea es hacer un picódromo. Están hace un montón de años haciendo encuentros y un montón de cosas y hay un montón de gente que va. Pero bueno, no se hace el picódromo. Todavía, ¿no? Todavía no. La idea es que, bueno, que logremos que se haga el picódromo. Vieron que a veces uno dice, nadie usa tal cosa o nadie hace tal cosa. Y después con el tiempo va sucediendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, el casco en la moto, ¿no? Bueno. Antes... Nadie usaba casco en la moto. No, hoy en día, como te paran cada 15 minutos. Claro, si no llevas casco, te llevan la moto. Sí. Bueno, hay que concientizar eso porque está totalmente bueno. Sí. Totalmente. Bueno, ¿alguna cosa más que quieren agregar antes que terminemos este bloque? ¿Estamos bien? Sí. ¿Vamos a escuchar un tema? Dale. ¿Cuál quieren escuchar? No sé. ¿Cuál es? ¿Una de Queen? ¿Puede uno que se les ocurre que esté en el guión? A ver, uno de Queen, ahí en el guión. No, me parece que hay otro. A ver. No, ese no es. ¿No? Ese. Acá hay uno, a ver. A ver. Civil, ¿cómo es? Civil Light. Civil Light, vamos a escucharlo. ¿Cómo es? Twilight. One of these days the sky's gonna break and everything will escape. And I'll know. One of these days the mountains are gonna fall into the sea. And they'll know. It's you and I were made for this. I was made to taste your kiss. We were made to never fall away. Never fall away. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. El arte callejero no es delito. Basta de persecución. El sábado 15 de junio hacemos un callejerazo desde las 12 del mediodía en Diagonal Norte y Florida por un nuevo proyecto de ley de arte callejero en la ciudad de Buenos Aires. Homenaje a Alejandro Cabrera Brito. Radio Abierta. Convoca el colectivo de artistas callejeros. El arte callejero no es delito. No es delito. Mira de quién te burlaste. Viernes, 18 horas por FM Boedo. Un saqueo de emociones. Viernes 12 de julio, llega la flama al Centro Cultural El Surco. Fiesta de hip hop y trap, freestylers, músicos en vivo, set de artistas sorpresa, DJ set con lo mejor del género urbano. Te esperamos en la Flam, Flam, Flam. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Y seguimos en el segundo bloque de este programa, Hora Libre en el Barrio de la FM Boedo. No dije cuáles son las formas de comunicarse con la radio. Están en Facebook, FM Boedo lo van a encontrar. En Twitter, arroba FM Boedo. Pueden mandar un mail a info@fmboedo.com.ar. Pueden entrar a la página web, que es fmboedo.com.ar. O llamar al 5411. Bueno, el 5411 es la característica capital. Difícilmente llamen de otro lugar. 4932-1870 es el teléfono. Y también, y para finalizar, se pueden bajar la aplicación en Play Store. La app de FM Boedo 88.1, lo buscan así y van a poder escuchar esta querida estación de la comunicación comunitaria del barrio de Boedo. Me acompañan también, no lo dije antes porque no lo tenía tan a mano, les pido disculpas, los profesores de Pedro Ferkin, que es el profe, ¿no?, de ustedes chicos, y la directora del colegio de la 1 de 2, Laura Iglesias Liste. Gracias, profes, gracias, directora, por estar aquí. Y me acompaña un nuevo grupo. Se renueva el aire de la radio. Me gustaría que se presenten y que empiecen de mi derecha hacia mi izquierda. Vamos. Hola, soy Emanuel. Cerca del micrófono, lo más cerca, casi besándolo, por favor. Hola. Hola, ¿tu nombre? Emanuel. ¿Quién más? Yo soy Santiago Moreno. Santiago. Lourdes. Y Juan Cruz. Y Juan Cruz también. Termina la ronda y vamos a cambiar la temática de los temas y vamos a hablar de algo que nos engloba a todos como habitantes de este que es el planeta Tierra, ¿sí? Cohabitantes de seres vivos, de animales, por ejemplo, algunos con más suerte que otros. Estaba pensando en mi caniche, la verdad que la pasa bastante bien, pero hay algunos animales que están en el peor momento, ¿no? Esos son los animales en extinción, que es el segundo tema que vamos a tratar. El primero, sin embargo, es los animales peligrosos, ¿sí? Y cuando pienso en animales peligrosos, ¿en qué estamos pensando? No sé, básicamente en lo que son los pitbulls o los Doberman. Los pitbull y los Doberman, ¿no? Yo tengo un caniche toy, como lo decía recién. Se llama Teo. Es no es un caniche, es un más chico. ¿Cómo se llama? Es bueno, caniche toy. Estoy diciendo bien. Y salgo a pasear con Teo y de repente pasa al lado un pitbull y prácticamente tengo que levantarlo al caniche por un poco de miedo que se lo coma. No estoy diciendo, no estoy exagerando. A veces me sucede, hay de hecho uno en el edificio que siempre que pasa como que da un poco de terror. Es un terror infundado, decís vos. Sí, claro, o sea, es solamente una apariencia. Es una apariencia, ¿y por qué, che? ¿Por qué pensás que la gente piensa que son tan peligrosos? Porque imponen, digamos, cuando los miras es como que imponen que les tengas miedo, pero en realidad es todo lo contrario, porque si nos llevamos por apariencias creo que nos vamos muy mal, ¿no? Claro, son animales igual fuertes, ¿no? Tienen... Sí, tienen fuerza, pero eso no quiere decir de que sean peligrosos o que sean malos o que sean agresivos o tengan malas actitudes, cuando en realidad no lo es y la gente se equivoca mucho haciendo comentarios que no... debe hacer, porque si ni siquiera tenés un pitbull, creo que ni siquiera puedes hablar. Claro. ¿Vos tenés un pitbull? Sí, yo tengo dos. ¿Dos pitbull? Sí. ¿Y alguna raza más? No, por el momento no. ¿Se viene un tercer pitbull? No sé todavía, ojalá. ¿Ojalá? Sí. ¿Tanto te gustan los pitbull? Sí. Bien. ¿Y cuando hace mucho los tenés? Tengo uno de 6 años, que lo tengo hace poco, porque es de mi novio, pero... vivió con nosotros y después se fue con mi suegra porque las hermanitas lo querían mucho, lo extrañaban, así que bueno. Volvió, bien. Y después tengo uno de 6 meses. De 6 meses, bien. ¿Y cuándo empezaste a tratar con un pitbull? Cuando conocí al más grande en la casa de mi novio. ¿Y ahí no te generó como cierto miedo? Soy una persona que jamás le tuvo miedo a los perros, por más de que de chica tuve una Doberman y tuve 2 Rottweiler. Uh-huh. Y la Doberman me murió en la cara, pero jamás le tuve miedo ni nada por el estilo. Y me enojé mucho con mi padre el día que la abandonó, cuando la habíamos recuperado de que la habían maltratado y todo. Y en vez de llevar la rehabilitación o algo por el estilo, la abandonó de nuevo. Y bueno. ¿Y eso? Y me generó mucho dolor, pero bueno. Mucho dolor. Y sí. Pero, no sé, conocí al primer pitbull este que se llama Thor. Y fue como amor a primera vista, no sé cómo explicarte, tipo... un perro súper amoroso, súper gordo, lindo, todo juguetón. ¿No te gusta la parte caniche toy, los chiquititos? ¿O sos un amante de los perros? Me gustan todos los animales. Todos los animales. Pero en tener un perro, prefiero perros grandes. Toda mi vida tuve perros grandes. ¿Y duermen con vos en la cama? Sí. ¿Los pitbull? ¿Duermen el con más vos? Grande no, porque está con mi suegra ahora. Yo vivo con mi novio. Sí, el más chiquito. El más chiquito sí. Todavía. Igual el otro grande también dormía con nosotros. También, claro. ¿Ocupaba más espacio que vos? Sí. Y más con tu novio, o sea. Sí, complicado. Nos tiraba de la cama o se caía él. Claro, bien, bien, bien, bien. Che, y algo que. Cuando vos salís a la calle, por ejemplo, a pasearlo al pitbull. Hay muchos comentarios de la gente, por ejemplo. Hace poco lo sacamos el fin de semana. Y. Por donde yo vivo, hay mucha gente que tiene esa clase de perros, que tienen 2 y. La gente sabe cómo son, tipo, no te hace comentarios, pero pasa gente así como medio nariz parada o que hace comentarios boludos. Y che, un bozal no le vas a poner, ¿no? O ay, correlo que me va a atacar, o cosas así. O ay, que no te nerviosa. Onda. Y nada que ver. No. O gente que tipo cuando va a saludarlos, porque mi perro es muy que necesita saludos de todo el mundo. Porque todo el mundo desde que es chiquito es como, ay, qué cosita linda. Y nada, se acostumbró mucho. Y ahora ve gente en la calle y quiere que todo el mundo lo salude. Y la gente se asusta y, ay, no, sacámelo que me va a comer o cosas así. Es como que. Re estúpido. Sí, y vos les explicás que no son peligrosos, que. Sí, hace poco fui a comprar, por ejemplo. Y. El kiosquero agarré y me dijo, ay, ¿cómo le vas a dar un beso? ¿Vos sabías que después se confunden, te va a comer un día? Y le dije, no, nada que ver. Depende de cómo lo críes también. Claro. O sea, ¿por qué me va a comer porque le doy un beso? Claro. También y dijo, tiene que ay, no, saber... que no ves las noticias. Y le digo, ay, pero si vos te llevas por lo que ves en las noticias, nada más, la verdad es que estás muy equivocado. Eso es un buen punto. También es cierto que hay que dominarlos a los perros, para que no crean que sí, son... tampoco como dominarlos, sino que educarlos como educás a una persona o como educás a un hijo, más que nada, porque es lo mismo que tener un hijo. Ok. Es una posición jugada, diría yo, por lo menos, pero está bien. Está bueno, está bueno. Che, ¿y qué más? Tema flora y fauna, que es este bloque. ¿Alguien me quiere contar, por ejemplo, de los pitbulls? No es una especie en extinción, pero no. Hay otras especies que sí están en extinción. ¿Alguien tiene ganas de contarme alguna? ¿Cómo estamos en ese tema? ¿No? Lo que te voy a pedir es fuerte, cerca. Sí, hay animales como el tutú carreta, que su supervivencia está... Estamos hablando de animales en extinción, no en el mundo, sino en la Argentina. El tutú carreta es como un símbolo. Sí, sí. O sea, en Argentina hay más de 500 animales en peligro de extinción, de acuerdo al último estudio publicado por Parques Nacionales, que tiene una variedad sin igual en su fauna, pero afecta por falta de conservación. ¿De qué? ¿De conservación? De conservación. No, de conservación. Ah, perdón. Como que faltaba conversar sobre temas, ¿no? Para que no se, para que no nos olvidemos de estas especies. Che, y conservación en los estos animales son de estar en los parques nacionales. Es diversa la cosa, ¿no? Sí, más o menos. Acá, por ejemplo, está el tutú carreta, que está en la Reserva Nacional de Formosa. Que lo tiene como uno de sus principales objetivos de protección de alguno de los últimos ejemplares de esta especie. Ah, estamos en el final de la especie, de la tutú carreta. Sí, más o menos. ¿Se sabe cuántos quedan? No. No hay. El dato exacto no lo tenemos. No, está bien. No sé, sí, ¿y otra especie? Además del tutú carreta. El jaguarete, que bueno. Es una especie de jaguar. Es una de las más amenazadas por el desmonte, la caza furtiva y la destrucción de su hábitat natural. ¿En dónde están el jaguarete, sabes? La selva misionera. Ah, en Misiones. Está bien. Sí. Se calcula que solo quedan 100 especímenes de jaguarete. Su situación también es de peligro crítico y hay diferentes programas para la conservación, especialmente centrados en su hábitat natural. ¿Y eso sucede que es por la caza, que quedan tan pocos o...? Debe ser como diferentes motivos, ¿no? La caza, la expulsión. Bueno, vos me decías, perdóname, los desmontes, ¿no? Sí. Los desmontes. Eso es importante. A ver, un comentario más. Cabe destacar que con el tatú carreta, por ejemplo, se lo cazaba para usar el caparazón en la fabricación de charangos. Y hace poco, más o menos 30 años, hay una ley en contra de eso. Lo mismo el jaguarete se cazaba por su piel. Se usaba desde la piel hasta los dientes, las garras, se usaba para todo tipo de cosas chamánicas y de caza furtiva, trofeo. Es un animal hermoso con manchas particulares. Está en el billete de 500 pesos también. Claro. Vale la pena mencionarlo. Espectacular, me encantó. O sea, se nota que tenemos acá un versado en los temas de extinción de los animales. ¿Estudiaste para hoy o fue puro conocimiento? Vení a hacer camino. Conocimiento puro y duro. Bien ahí. ¿Te gustan los animales? Sí, obvio. ¿Sí? Soy uno de ellos, sí. Bueno, está bien. Pero viste que a veces uno... No. Ahí me están haciendo un... Que nos pongamos más cerquita. Bueno, lo más cerquita posible. ¿De dónde viene tu amor por los animales? Porque de repente tiraste una cantidad de información espectacular. Tengo familia de Santiago del Estero. Sí, entonces desde chico me crié en un entorno más que nada amigo de los animales. Tuve todo tipo de mascota que se te puede ocurrir, exótica, no exótica, de contrabando. Y me crié con la conciencia de que el animal es parte de la familia y hay que tratarlo como tal. Y parte de querer algo es informarte, concientizarte al respecto y poner tu grano de arena para que si querés algo, lo preserves y lo cuides. Encantó, no lo puedo creer. Bueno. Muy bien, o sea que se podría decir que vos sos una de las causas de extinción de varias especies. Digo, porque... No, de preservación. Preservación, claro. Está bien, bueno, es un poco mejor. Che, ¿y algún animal más que valga la pena rescatar? Como en extinción. También está el flamenco andino, que la rápida extinción de su población se debe a las mismas causas que las especies anteriores. El desmonte, la caza. Con el agravante de que su tasa de reproducción es muy baja. Además, la venta de los huevos de flamenco para consumo humano durante el siglo XX, especialmente las últimas dos décadas, intensificó su crisis de supervivencia. y otros factores que ponen en riesgo a esta especie con la creciente actividad minera. Está bien. ¿Ese artículo lo escribiste vos? No, dale, decime la verdad. No tuve nada de participación. Nada de participación, nada. Era la persona para participar de este tema. No. Estoy ahora de ayuda, estoy ahí. Ah, está bien, como espectacular. Bueno, buenísimo. Che, y para, no para cerrar, pero para pasar, porque todas estas especies, el pitbull, los flamencos, todos viven en el ecosistema que nos da el planeta Tierra y que uno podría decir que estamos en un momento crítico también. ¿O es un mito? ¿Cómo, qué piensan de la contaminación? ¿No? Bueno, no vayamos a un lugar tan extremo, ¿sí? ¿Cómo se llevan ustedes con el tema de la contaminación? ¿Tiran papeles en la calle? No. Para no, nada. No. ¿Vos tirás papeles en la calle? No. ¿Qué pasa cuando ven a alguien tirar un papel en la calle? ¿Le da lo mismo? ¿Alguien lo va a barrer? ¿Los indigna? ¿Cómo llevan el tema ese? ¿No les gusta? ¿Les gusta? El asunto con el desecho irresponsable es que estamos en una etapa en la cual hay que empezar a concientizar sobre la reducción de la basura en general, más que nada plástica y papeles, orgánica e inorgánica. Hay que hacer una separación, hay que reducir la cantidad de basura que se tira, porque a este ritmo, según un estudio que leí, que ahora mismo no puedo citar correctamente, pero era aproximadamente, en 20 años íbamos a tener más de 300 millones de toneladas más de plástico que no es biodegradable o no está preparado para ser reutilizado en los próximos 70 años. Entonces vamos a tener una cantidad de contaminación mucho mayor, que eso va a parar más que nada a océanos, mares, ríos. Bien, yo estaba hablando del papel en la calle y vos me tiraste esta. A ver, ¿algo más? Sí, un dato sobre los Estados Unidos. A ver, más datos. Bueno, los Estados Unidos tienen el 5% de toda la población mundial y sin embargo utilizan casi el 5% de el 25% de todos los recursos de la Tierra y producen el 30% de toda la basura mundial. ¿Cuánta basura hay en los océanos? Cada año 6.000 kilogramos de basura son arrojados a los océanos y la mayor parte está constituido por plástico, material que provoca la muerte de más de 1 millón de aves, 100.000 mamíferos y muchas cantidades de crustáceos. Hay una cantidad de datos que nos está dando el compañero que la verdad que yo te pido que pares un poco porque la verdad que tengo que procesar todo lo que vos me estás diciendo. Me gustaría preguntarles, ¿ustedes en sus casas separan la basura? Sí. No. Sí. No tenía dudas, la verdad, que separabas la basura. ¿Ustedes, chicos, separan la basura? Sinceramente no. No lo hacen. Está bien. No les gusta tirar papeles en la calle, pero en la casa tienen algo pendiente. Yo tengo los dos tachos. El negro y el rojo, con las dos bolsas, la verde. Esa bolsa verde de materias reciclables, que son los secos, papeles, cartones, etcétera. Si yo la llevo a la basura de reciclado, ¿eso se recicla o es un mito? En sí, el gobierno de la ciudad se tendría que encargar de que sea así. No se asegura que al final de la línea de producción y recolecta de esos papeles y demás artículos reciclables y biodegradables funciona de esa manera. Teóricamente sí, pero habría que hacer un estudio más detallado al respecto. Hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo igual porque en caso de ser así, en caso de efectivamente reciclarse y reutilizarse, vos al llevar materia orgánica o llevar cosas que no van en el tacho verde o en la bolsa verde, estás impidiendo y estás contaminando más todavía porque estás... No hay un proceso de selectividad en cuanto a maquinaria y formas. Entonces, con la cantidad y cantidad de basuras que emitimos en la ciudad, no podemos estar pendientes de todo. Hay que poner nuestro grano de arena. De hecho, hace poco se sancionó una ley en contra de las pajitas y los sorbetes. Y creo que son pasos a seguir para mejorar la calidad de vida del planeta. Está buenísimo. Así que bueno, está hecha la recomendación, chicos, en principio, pero también a todos en sus casas, a que empiecen a separar, es importante. Y por más que no sabemos bien qué pasa con esa basura, hay que adquirir el hábito, porque eventualmente no va a poder ser sostenible un sistema de producción con este tipo de basura. Entonces vamos hacia un mundo donde eso sea posible. Así que vamos a pasar al siguiente bloque, pero vamos a escuchar un tema antes. ¿Cuál vamos a escuchar? ¿Alguno tiene alguna sugerencia? Me están mirando como si no hubiese un guión para decir que vamos a escuchar un tema que es de Eterna Inocencia, Le Pertenezco a Sus Ojos. Vamos. A este tercer bloque, que es el último de Hora Libre en el Barrio, de la edición de FM Bovedo, y seguimos con la escuela 1 de 12, que no es una escuela normal, va. Es una escuela que no es normal, y lo voy a decir para que me contradigan, sino que es una escuela de reingreso. Y esto está para comentar, ¿no? Digo, porque uno dice, bueno, yo voy a la escuela. ¿A reingreso? ¿Qué es una escuela de reingreso? Bueno, una escuela de reingreso es una modalidad de estudio para adolescentes, para pibes jóvenes, que por H o por B no pueden continuar sus estudios normales de forma ininterrumpida. Madres adolescentes, pibes con situaciones problemáticas en la casa. Por cualquier motivo que sea, si tenés más de 15 años o menos de 18. 18. ¿18? Podés inscribirte en el cole. Es un cole de 4 años, no son 5. Es especialización bachiller. Tiene un grupo humano re buena onda y te dan... ¿Bachiller con orientación? Sin orientación. Ok. Bachiller. Lo que hay es lo que tenés. Ok. Nada, salís con un grupo re buena onda que te integra una banda, que saben que cuesta hoy en día, más que nada cuesta estudiar, cuesta mantener la vida como nos gustaría, pero te dan todas las manos que puedas para que vos no dejes el colegio y termines insertado en la sociedad. Que eso es más que nada el hincapié del colegio, ¿no? Que no seas un exiliado más en el sistema. Claro. Che, y... ¿Es el mismo grupo que se sostiene estos 4 años? ¿Van cambiando? Se va rotando. En los últimos años llegan repitentes de otros colegios, chicos que por ahí colgaron un par de años como yo, que colgué 3 años. Claro. Pero más que nada siempre mantenemos la esencia de primer año, de segundo año. Como es por materias, vos podés cursar materias de segundo año, otras de tercero con otros compañeros y así. Entonces... vos podés picotear en diferentes... Pareciera que tiene una modalidad más universitaria. Como la facultad, en ¿no? efecto, sí. Las previas se cursan acá. Vos uno... te llevas una materia y la recursas. Hay toda una... claro. Bueno, sí. Yo soy un estudiante crónico de la carrera de comunicación. Vengo repitiendo prácticamente durante una década y pico. Me falta poco. Estoy en la parte de la tesis, así que... ya va muchos años, ¿no? Nunca repetí, pero sin embargo es como repetir durante, para mí es una prolongada década y un poco más. Y me hace recordar un poco la diferencia, por ejemplo, en lo que es el ámbito universitario, entre la universidad pública y la privada, ¿no? Que a veces la privada uno está con el mismo grupo los 5 años y se recibe, en cambio en la pública uno suele rotar todo el tiempo de grupos, de materias, ¿no? Es una cosa más diversa. Y en algún punto es interesante porque le da mucha más diversidad. No hay un aprendizaje constante, no solamente con los docentes, sino con los compas mismo, tipo desde el conocimiento, chicos con diferentes historias de vida que te comparten la suya, vos le compartís la tuya y es una rotación constante. Está muy claro. Bueno eso. Bien. Che, y hablando esto de uno, vos me decías, va hasta los 18 años, ¿no? Si alguien quiere retomar los estudios porque por cualquier razón tuvo que dejarlo, si quiere terminar la secundaria, ¿a dónde tiene que ir? En ese caso, el gobierno de la ciudad ofrece planes como el Plan Fines, Adultos 2000, que averiguando en internet te podés fijar, hay mil herramientas, inclusive hay una ley que se sancionó hace poco, que a partir de los 25 años sin título secundario, pero con experiencia laboral, podés entrar a la facultad a estudiar una carrera relacionada a tu experiencia laboral, a partir de los 25 años. A partir de legitimar una experiencia que no sí. Es la institucional, claro, es una no la laboral. Que, pero es una experiencia que te da algo de herramientas como sí. Para poder encargar ese proceso. Y podés hacer una carrera. Muy bien. Vamos a... Dicho todo esto, está bueno, está bueno saberlo y no tener tanto prejuicio como, por ejemplo, de mi parte, ¿no? Que así empezó este bloque. Vamos a hablar de prejuicios, ¿no? De estereotipos, de prejuicios, de cómo mira la sociedad a los que son distintos, ¿no? Entre comillas. Por ejemplo, en la música, ¿no? En la marca de ropa, en los consumos que tienen. ¿Cómo se da eso? ¿Tiene algunos ejemplos? ¿Alguno que quiera hacer un comentario sobre este tema? ¿Alguno que le guste los guachiturros, por ejemplo? No, a mí no, pero... ¿No te gustan los guachiturros? Sí, pero conozco el tema. Sé que se van dividiendo las clases a partir de lo que escuchan, de cómo se visten, de dónde se juntan, de cómo salen y cómo se fue desempatizando la sociedad a partir de cómo se fue dividiendo también. Cómo... se empezaron a ver como la clase baja, esas personas. Yo lo puse para esa parte el tema, más que nada, ¿no? Cómo se fueron separando y... Bien, ¿y cómo pensás que se fueron separando? ¿La música separa o la música de alguna manera es una forma de construir identidades en clases que ya están separadas? ¿Vos qué pensás? Para mí, una grupo y al mismo tiempo la separa, porque están... Por ejemplo, cuando vas a un boliche a bailar, cuando vas a un boliche de cumbia, va a haber toda la misma gente del mismo género. No vas a ver a gente que va a Puerto Madero en un boliche como Selja por San Martín y Beiró, por ejemplo, donde yo conozco. Bien. Pero vos podés ir a bailar cumbia y después ir a obvio, Selja. Se puede completamente, pero están divididos. La verdad, yo conozco, soy de salir y... ¿Te gusta salir? Sí, completamente. ¿Y vas por eso, por más por Puerto Madero, pero también no? Yo voy por Selja. ¿Por Selja? ¿Selja es el boliche? Sí, Selja es el boliche. ¿Qué música pasan? ¿Cumbia? Cumbia, cachengue, colombianos. ¿Reggaetón? Reggaetón también, como en Bellaqueo, en Flores, Nazca y Rivadavia. También ahí es un boliche de zona media, más o menos, gente media. Bien, es gente media, clase social. Media, claro, clase completamente. Media. Bien. Y sin embargo, uno puede ser de clase alta y escuchar música de cumbia. Obvio, uno puede escuchar lo que sea sin tener un prejuicio de que escuchás esto, sos de este palo. No puede escuchar lo que quiera. Yo lo había visto, lo había encarado por ese lado el tema este. ¿Y te pasa, a vos te discriminan de alguna manera por, lo, por ejemplo, el boliche donde vas, Selja? ¿Dónde está Selja? ¿En Puerto Madero? No, Selja está en San Martín y Beiró. Ah, en San Martín y Beiró. Por Paternal Agronomía. Bien. Y ahí, ¿cómo te ha pasado que te hayan discriminado por ir a bailar cumbia? Sí, más que por eso me ha pasado cuando estoy en la calle, en una situación personal, por ejemplo, me ha pasado de ir con una visera, vestido como he visto yo, y atrás una señora con bolsas y que la señora agarre las bolsas, cosas así. La visera es... Y la visera es a lo jodido, ¿sabes? Lo que tengas una visera... Muy... Bilabón, algo así, te van a mirar de una manera distinta completamente. Y la verdad lo entiendo, pero para mí es algo que se puede cambiar, se puede volver atrás. Esa mirada sobre... Como claro. Ciertas elecciones de ropa, ¿no? Que parece tan absurdo. Y también desde cuando una persona sale de sacar efectivo del banco y a veces ocurre que hay gente al lado pidiendo o simplemente ahí y uno pasa y hace como si no existiera. No tienen viseras, son gente normal, pero hacen como no las miran, es como si no existieran y así van inculcando a sus hijos y así de a poco se salen separando hasta que dejen de existir. Ahí, a ver, ¿algo para decir? Yo creo que a medida de cómo va avanzando la sociedad, últimamente están pensando más en uno mismo que en el otro. La empatía se perdió totalmente y es lo que lleva a eso, las generaciones tras las generaciones. Una falta de empatía, ¿no? Sí. Que sería una, de alguna manera una forma de ponerse en el lugar del otro. Exactamente. Y pensar por qué elige esa música, por qué... Además, pienso yo, es mi opinión, uno, con esa forma de pensar que vos decís, uno puede conocer otra música, otras personas, ¿no? Es difícil, ¿no?, dialogar con alguien si uno se mira desde la distancia o... no sé qué piensa. Es que si... yo pienso que si nos cerramos en un círculo, quedamos en la ignorancia y... por lo menos a mí no me gusta quedarme en la ignorancia. Yo siento que cuanto más conozca, más voy a saber y más me voy a poder relacionar con otras personas. Puedo hablar de cualquier tema que se me cruce porque me llama la atención, investigo y no critico de antemano. Ese sería mi caso personalmente. Está buenísimo. Che, y con esto lo podemos mezclar con, por ejemplo, el tema de las mujeres, ¿no? Digo, por ejemplo, estaba pensando exactamente lo mismo. Con la cosificación de la mujer. Sí, con eso... en que yo siento que los últimos debates que están habiendo son, algunos lo quieren armar como mucho fanatismo, otros lo quieren demostrar como cosas malas, y así nos estamos dividiendo en demasiados grupos y en demasiadas cosas y no se meten en lo que en realidad es importante, que es en conseguir la igualdad de derechos también. Tanto como para mujeres y para hombres, es igual, yo lo veo así, no puedo decir que soy un aliado feminista ni nada de eso, pero sí estoy del lado de la igualdad, que se consigan los mismos derechos. Perfecto. Che, y no es porque me lo estés diciendo vos, ¿no? Pero, y además porque esté en el guión, pero veo que tenés, que te gusta usar piercings, que te gusta usar extensores, que son esas ruedas que van en las orejas para ampliar, ¿no? Como... y tenés muchos tatuajes, me imagino. Por lo menos por lo que puedo ver de las manos. Sí, arriba de 50. ¿Arriba de 50 tatuajes? Sí. ¿Cuándo arrancaste? A los 13 me hice mi primer tatuaje y... ¿En dónde fue? ¿Te acordás cuál es? Sí, tengo la inicial de mi abuela, que es un kanji, en japonés. es una E. Y con ese arranqué y una cosa llevó a la otra y me terminó gustando mucho. Cuando era chico fue más que nada una cosa de moda. Me gustaba mucho un cantante que se llama Tim Mills, que tenía expansores y estaba tatuado. Y ¿desde cuándo tenés los expansores? Los expansores los tengo desde los... Me empecé a expandir a los 12 y me dejé expandir hace un año. ¿Y cómo sería dejar de expandirte? ¿Empezás a contraerte? No, empecé con una medida que era 6, que es muy chiquitito, son 6 milímetros. Y cuando llegué a 8, cuando tenía 13 años más o menos, dije, ya está, lo dejo acá porque era mucho, pero la cabeza se acostumbra mucho y yo en este preciso momento, esto yo lo veo normal y chico. Así que no me ¿chico quiero... lo ves? Sí. Ahora tengo 30 milímetros en una oreja y 28 en la otra. Y tengo un expansor de 4 milímetros adentro de la nariz. Ah, bueno. No, espectacular. Che, ¿y después eso se puede achicar? Sí, se puede coser. Se puede coser, hay que operar. Solo no, por lo menos esta mediano, hasta 12 milímetros solo se puede cerrar por completo. Se puede cerrar por completo. Hasta 12 milímetros. Bien, ¿y hay alguna filosofía atrás de esto? No, hay gusta. Algo que te gusta. Por amor al arte. Exactamente. Por amor al arte. ¿Te gusta cómo queda? ¿Te gusta más cómo... que nada, cosas que tengo tatuadas son cosas que me gustaban de chico. No sé, tengo cosas de cómics, el símbolo de los Power Rangers. ¿Qué cosas de cómics tenés? Tengo el guantelete en infinito, me lo hice hace 3 años. Me encantó. Tengo acá un Venom. Bien. Mucho no puedo. O sea, acá tengo un símbolo de Yu-Gi-Oh. Tengo más Marvel, un montón digamos. Así. Sí, de mi lado cómic, Marvel. Totalmente. Marvel. Yo soy más de DC. Yo soy más fanático de Batman, tengo que admitirlo. Así que nos vamos a llevar mal. Pero bueno, hay que pasar por este programa. De DC lo que más respeto es Batman igual. Sí, claro. Lo que más respeto. Sí, sí. Tiene con qué hacerse respetar. Pero bueno, no vamos a entrar en temas tan de alta cultura. Vamos a... Al contrario, vamos a hablar de Alta Cumbia, que es un documental, una película. ¿Qué es Alta Cumbia? No, miren... hay una película que se llama Alta Cumbia. Desafío a los oyentes que lo busquen, que se interesen, que la vayan a ver. Seguramente es muy interesante. Lo dejamos ahí como consigna para tratarlo en otro programa. ¿Qué les parece? Sí. Bien, perfecto. Bien, este fue un poco... fue un programa de desmitificar, ¿no? Desmitificar a los Rottweilers, a los Pitbull, a las diferentes... estigmatizaciones y demás. Así que me alegro que podamos traer estos temas a la radio, que lo hagan ustedes, que elijan hablar de estos temas. Una pena lo de Marvel, pero bueno, no se puede estar de acuerdo en todo. Con todo lo demás me parece que podemos estar mucho más de acuerdo. ¿Hay algo más? ¿Alguien quiere decir las palabras finales? Antes no, de este muchas gracias a ustedes por traernos, por la oportunidad, más que nada, porque aunque quisiéramos nosotros, sin alguien que nos dé el espacio, no se iba a poder. Nada, muchas gracias. A los profes también, todo. Sí, la verdad que fue una gran experiencia. Y los que se quieren acercar al cole, Mario Bravo 234. Mario Bravo entre Perón y Díaz Vélez. Al colegio. ¿Quieren terminar el colegio? ¿Quieren integrarse a un grupo humano espectacular? Mario Bravo 234 entre Perón y Díaz Vélez. Código postal 1175. Buenísimo, acá está la directora entusiasmada con las palabras del compañero. Ha sido la verdad que un grupo espectacular que nos tocó hoy. Han venido preparados, han venido entusiasmados y la verdad que da gusto hacer un programa así. Vamos a empezar a despedirnos o ya nos tenemos que ir. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Nos podemos empezar a despedir? Bien, entonces empezamos por los agradecimientos. Gracias a todos los que escucharon este programa. A todas y a todos los que escucharon este programa del otro lado, pero de este lado quiero agradecer a todos los chicos del colegio, quiero agradecer a la directora, a Laura Iglesias Liste. ¿Algún comentario final? Bueno, gracias a Néstor, a Belén, a los chicos, al laburo que hicieron con Pedro, y bueno, este espacio donde ellos pueden tomar la voz y hacerse sujetos de enunciación es más que gratificante. Y sí, estoy emocionada, gracias. Y seguimos con los Martín Fierro de Oro. Ahora vamos a nominar a Pedro Ferkin, profesor de lengua. ¿Algunas palabras finales? Creo que ya está todo dicho. El programa salió redondo. Acá vi cómo se midieron frente al micrófono varios y el saldo diría que más que positivo es auspicioso. Así que sería seguir pensando para la próxima y seguir viendo también estas opciones. También muchas gracias a el espacio, muchas gracias a vos, Leandro, por llevar adelante este barco del programa de 8 a 9 en este día en que se vino la banda loca de la de Reingreso. Y muchísimas gracias a Néstor y a Belén también por hacer posible toda esta actividad, que acá los veo muchos ojos vidriosos y no, mentira, sí veo bastante sudor enfrente y sí. Algunas mejillas más que rojas hechas manzanitas, así que veo que también hemos logrado el objetivo de ponerlos en ridículo un poquito. Gracias. Espectacular. Este programa pasó de 8 menos cuarto a 10 y cuarto más o menos. Así que es hora de cerrar. Gracias al Batero, que es nuestro operador. Gracias, Néstor. Gracias, Belén. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Chao.